porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. ¿Qué onda, osos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este su programa, La Chaqueta. El día de hoy no tuvimos chiste porque, bueno, el día de hoy estamos con programa especial. La verdad, estamos muy contentos de este programa. Hemos así como que roto las fronteras de la tecnología y todo el relajo. Y pues bueno, el día de hoy van a ver que tenemos varios invitados, pero pues ahora sí que todos los invitados son virtuales. Pero bueno, el día de hoy pues no nos pudo acompañar Javo. Tuvo unos problemillas ahí con la chamba y eso, pero pues él les manda muchos saludos, pero de mi lado izquierdo tengo a Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? No lo defiendas, en realidad se fue al cine a ver Sex and the City 2 y no nos quiso invitar, no. Lo que pasa es que este programa, como explicaba Kensupana, fue un programa que estuvo grabando durante toda la semana, dependiendo de la disponibilidad de los participantes, de lo que les vamos a preparar en un rato. Ya empiezan a como pensar de qué va esto, como por dónde jala este programa. Y bueno, como tuvo que haberse hecho durante varios bloques en días de la semana, pues no en todos pudo estar Javier, en este caso tampoco pudo estar el día de hoy por cuestiones de trabajo, pero va a estar muy padre todo esto. Ok, pues sí, vamos a decir de una vez el tema ya que mencionaste el rollo de los participantes. Me gusta spoilear. No, está bien, vamos a decirlo de una vez. El día de hoy vamos a hablar de los participantes de Mr. Vermex, del famoso concurso este de Mr. Vermex, que bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, es un concurso que se realiza año con año para la temporada de la Marcha del Orgullo de Gay en la Ciudad de México. Y pues es organizado por la página de www.vermex.com. Pero bueno, Sí, y además es parte de la celebración de lo que sería por parte de la comunidad de osos en México de la fiesta o las fiestas del Orgullo Oso, el Bear Pride, en el Distrito Federal. Sí, y pues la verdad es que bueno, o sea, tuvimos la oportunidad de contactarnos con 6 de los participantes que todavía están en la competencia, y pues bueno, a todos les deseamos mucho éxito. Sí quiero hacer el hincapié de que bueno, La Chaqueta no promueve ahora sí que a ninguno de los participantes en específico. Digo que cada quien tiene su gallo, su favorito, y de hecho, aunque tratamos de ser lo más imparciales posibles. Por ejemplo, en mi caso, pues por allí se me fue tantito la patita. Pero bueno, realmente, como decía, estamos hablando de manera personal. Y pues cada quien tendrá tal vez su apoyo moral a alguno de los participantes. Sea por simpatía, sea porque pues los ha visto en el concurso, ¿no? Se ha dejado llevar por la imagen, por estas, pues por lo que venden. O sea, realmente hay muchos participantes muy, muy guapos. Y o pues, por los amigos. O por los amigos, claro. Y digo, con respecto a los guapos, pues uno no se puede mantener tampoco así como que inmutable, ¿no? Ante tal muestra de belleza ursina. Ya los que han entrado a la página, han visto los participantes, sabemos de qué hablan. Claro, y pues bueno, al final de cuentas a cada uno de los participantes se le hizo 4 preguntas como para conocerlos un poquito más. ¿Cuál es el chiste de este programa? Que ustedes también se den a la tarea de tratar de contactar al participante que les cae bien, que lo conozcan, que sepan qué onda con su vida, porque pues al final de cuentas va a representar a la comunidad oso durante un año, ¿no? Claro, y además digo, algo que tiene el concurso es, tal vez una poco la limitación, lo podríamos llamar de cierta manera, es de que pues durante lo que es el concurso, lo que es las rondas eliminatorias, las votaciones, pues es muy difícil, ¿no? Tomar partido o fijarse una postura, o sea, por algo más que no sea simplemente la fotografía. Y es algo que, bueno, tal vez creo que me parece que en la última ronda, ya cuando quedan los finalistas, pues es la oportunidad tal vez de poner otro tipo de fotografías, donde se muestren otras situaciones un poco más cotidianas. Bueno, cada quien escoja, ¿no?, las fotografías que mostrar. Pero fuera de eso, realmente, pues muchas veces es como un voto a ciegas, ¿no? Porque pues no te das la oportunidad, no tienen ellos la oportunidad de mostrar pues su manera de pensar, lo que es su opinión acerca de diversos temas, ¿no? De lo que es orgulloso, de lo que representa, ¿no?, un Mr. Vermex. Entonces, esto fue como un pequeño granito de arena, pues para que al menos de 6 de los participantes que están acá, pues puedan saber un poco bien, o sea, cuál es como sus propuestas, ¿no?, su plataforma de campaña, qué es lo que piensan hacer para durante el tiempo que dure, ¿no?, pues el... La representación. La representación es el reinado. No, claro, pues sí, o sea, muchos lo confunden con un concurso de belleza, pues igual y en parte no está tan lejos de la realidad, pero yo creo que al final de cuentas cada uno de ellos tiene un porqué, tienes que votar por él y todo, y pues más, bueno, las preguntas que se les hicieron a cada uno, pues ahorita las van a escuchar en cada una de las entrevistas, pero pues se las mencionamos de una vez, es ¿cuál fue tu motivación para entrar al concurso? ¿Cuáles características crees que debe tener un Mr. Vermex? Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de concursar en Mr. Vermex? Y por último, ¿por qué la gente debe votar por cada uno de ellos? Así es, y pues bueno, yo tuve la oportunidad de participar el año pasado. Algo que me dio mucho gusto fue ver que este año hubo más participantes con respecto al año pasado. Creo que hubo como 5 o 6 participantes más. Y pues inclusive que ya hay otro participante que representa a la península, ¿no? Que es el Alejandro. No, y como siempre, los participantes, como sabrán, son de todas partes de la República Mexicana. Son así como los representantes, ¿no? De cada una de las zonas del país. Hay gente del norte, hay gente de occidente, de uno de la costa, del Pacífico, de por allá, del centro del país, también un poco acá del sureste, del sur. O sea, realmente hay de todo, ¿no? Sí, y bueno, pues hablando un poquito acerca de la experiencia del año pasado, ¿por qué decidimos hacer estas preguntas? Pues bueno, al final de cuentas yo creo que son como para conocer un poco más a cada uno de los representantes y algo que se debe de tomar un poquito en cuenta al momento de emitir tu voto. Sí es cierto, o sea, al final de cuentas tú entras a la página y ellos no te dicen nada, porque nada más ves sus fotos, pues pero... Sí. Tal vez sería interesante, ¿no? En algún momento, como cuando hay estas... como páginas de los participantes de algunos reality shows en donde ponen ya una especie como de biografía, una especie como de ficha, así llamándolo de una manera curricular, pero igual y no tanto de que, pues, o sea, más bien como una pequeña reseña de vida, de que ellos puedan escribir. No estaría mal, tal vez, por ejemplo, que cada quien en su página fuera subiendo subiendo un video, ¿no? Tal vez con lo que quieran decir, ¿no? O sea, con eso, con la tecnología ahorita que ya se pueden hacer mil cosas, pues eso sería tal vez para próximas, pues emisiones, ¿cómo sería? Próximas, pues en los próximos años. Años de concurso, pues sí, sería interesante, ¿no? Ya un poco más, seguir con esta idea y darle la oportunidad a la gente que conozca cada vez más a los participantes, ¿no? De mejor manera. Claro, o sea, sí es importante, ¿no? Un poquito. A mí me pasó el año pasado que, bueno, estuve, pues ahora sí que haciendo mi campaña con mis cuates, mandándoles correos, diciéndoles el porqué y diciéndoles todas estas preguntas que de ahí salieron, ¿no? Al final de cuentas. Sí, porque pues realmente tú recordarás que sí, hay mucha gente que hasta cierto punto a veces se abstiene un poco de la votación por el rollo de que sí es muy difícil... únicamente guiarte, ¿no? Decir, bueno, aquí hay unos güeyes que están poniendo sus fotos, están guapos, pero como que, ¿y a mí qué pedo? O sea, ¿a mí qué me quitan, qué me dan? Entonces, a veces parece nada, pero no, o sea, sucede que cuando ya agarras y expones, ¿no? Tú, tus puntos de vista, las razones por las que estás participando, haces un mail en donde ya te presentas, escribes de manera formal, pues, ¿por qué quieres participar? Pues ya la gente como que empieza a decir, bueno, este chavo quiere hacer algo, me interesan sus propuestas. Ya es como la manera de ver mejor de conseguir un voto, ¿no? Y por ejemplo, ahora sí, que para ti el año pasado, ¿cuál crees que fue tu motivación para entrar al concurso? Híjoles, pues bueno, realmente, ahora sí hablando de algo que ya sucedió, que ya se hizo, pues el año pasado yo decidí entrar a este concurso por las ganas de querer hacer algo por la comunidad, ¿no? Yo siendo y sentía, porque hace un par de años, cuando estuvimos en la marcha, de repente saludaban a todos los grupos de osos, ¿no? Que si de Guanajuato, Tampico, de todas las partes de la República, y de repente no escuché para nada Yucatán. No, y ni siquiera lo que es la península, ¿no? Como ajá, que no tenía mucha presencia. Entonces yo estaba así como que haciendo mi guá ahí, o sea, mi corajito de, oye, pues menciona Yucatán, o sea, venimos de tan lejos, o sea, y también hay osos allá, entonces... No es una isla, claro. Forma parte del territorio mexicano. No, y pues de ahí nace la motivación de agarrar y decir, pues vamos, hay que hacer algo pues para que también la gente, los osos de toda la República volteen y que digan, bueno, también en Yucatán, también en toda la península hay osos, ¿no? Y se les debe considerar como tales. ¿Y qué características tiene un oso? Dices, tú dices que se quieren considerar los osos. Según tú, un oso con el título de Mr. Vermex, ¿qué cualidades o características debería tener? Mira, yo creo que debe de ser una persona proactiva, debe de ser una persona que, pues bien que mal, o sea, tenga tal vez esa fisionomía oso, o que al menos forme parte de, tenga las características de alguna de todas las ramas de lo que es un oso, ¿no? Ya llámese oso, daddy, cachorro, inclusive hasta un chaser, ¿por qué no? O sea, si es un chaser que representa a la península, a la comunidad, y que tiene realmente ese orgullo oso de sentirse oso, aunque físicamente no lo sea, yo creo que es muy importante. Dos, que sea proactivo, que tenga muchas ganas de hacer las cosas, no solamente quedarse como con el título y decir, ah, bueno, pues ya tengo un título más que mostrar en mi pared de recuerdos, sino que sí quiera hacer algo más allá de pues ganar el título. También creo que debe de ser una persona que tenga carisma, que se sepa llevar con la gente, y sobre todo que sepa, o sea, yo creo que eso no lo pensé hasta ya estando en el concurso, ¿no? Que sepa lidiar con todas las críticas, con todo esto que te conlleva de repente, ¿no? Llámese críticas, llámese entrevistas, llámese de repente te invitan a mesas, paneles, de repente eres más allá de una imagen. O sea, aparte vas al programa de Wow, o sea, que tengas algo en la cabeza y algo que decir, algo que transmitir a la gente. Claro, porque también es un poco como el riesgo, ¿no? Que creo que cada quien asume, lo decía durante las entrevistas, que es como las letras chicas que uno no lee cuando firma. Yo me imagino que firman ustedes cuando participan en Mr. Vermex. Es el hecho de que, pues sí, o sea, durante el tiempo que dura el concurso, pues las miradas van a estar sobre de ti, ¿no? Tal vez a veces es un poco, se siente bien estar así como en el, ¿cómo se llama?, el anonimato, por el rollo de que, pues bueno, no te conocen, y ya sabes que conforme vayas, pues teniendo simpatía de la gente, empieza a ser reconocido, porque prácticamente todos los que participan tienen de una u otra manera, o sea, el reconocimiento, ¿no? Y las miradas durante el tiempo que dura el concurso. Entonces, ¿qué pasa? Que pues siempre hay gente que tal vez, pues no está de acuerdo con que hayan unas personas que destaquen sobre de otras, y empieza a haber todo este rollo, ¿no? Medio feo, pero pues es algo que me imagino, yo creo que contigo me recuerdo haberlo platicado cuando empezaste, en este rollo de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ojo, ¿no? Porque sí va a haber una lluvia de comentarios positivos, pero también tienes que tener a cierto punto la madurez de lidiar, ¿no? Con los comentarios que tal vez no puedan ser, pues positivos, ¿no? No pueden ser tal vez, malintencionados o de desacreditar, ¿no? Pero, pues, esto es parte del show, ¿no? Y pues yo creo que es algo que deben tener consciente todos uno de los que no, y aparte, ¿no?, el compromiso, ¿no? Porque sabes que no solamente eres tú, estás representando a toda una comunidad. Entonces sí, tener el compromiso de repente, porque pues como lo vamos a escuchar en las entrevistas, estás literalmente haciendo una campaña. Entonces no es nada más agarrar y usar a la gente y decir, ah, sí, vota por mí, ya estuvo. Sí. Es agarrar y pues conocer, ¿no? Realmente qué quiere. Y a mí me llama mucho la atención lo que decías de la proactividad, por el hecho de que, bueno, mencionabas un rato de que sí hay participantes de todas partes del país, y en realidad digo, bueno, los que participan y son de la Ciudad de México, tal vez, pues ahí está, hay más movimiento de los osos, ya son reconocidos. Y bueno, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, hay otros concursantes que son de otros estados, ¿no? Y lo de la productividad es interesante porque, pues yo creo que al menos Vermex, o sea, tiene ahí como sus, tal vez no tendrá su agenda de eventos en donde pues Mr. Vermex hace, pues participa, ¿no? Ya sea hablando de la experiencia, ¿no? De participar en ese tipo de concursos, o hablar un poco, informar un poco más al resto de la comunidad gay sobre lo que es ser la identidad oso, o el orgullo oso. Pero ¿qué pasa cuando eres de otro estado donde, por ejemplo, no hay movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? No se necesita. Yo pensaría que una de las características de Mr. Vermex es proactividad, porque pues no necesitas que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar de la mano y te vamos tú te sientas a tal mesa panel, te damos el micrófono, tú habla, di tal speech. O sea, yo creo que ellos, los participantes, un Mr. Vermex necesita pues también empezarse a mover, ¿no? Y hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Y tratar de difundir más lo que es la comunidad de los osos, ¿no? Claro. Entonces está. Ay, perdón, es que ahora sí que le ganó el cigarrito a Chango del Mal, pero pues además no tengo importa. Que decir que este es uno de los primeros programas en los que no estoy tomando alcohol. Estoy sobrio. No, y Y ahorita recordando, ¿no?, esta experiencia de Mr. Vermes, ¿qué es lo que más te gustó de concursar a Mr. Vermes? ¿Sabes qué? Realmente el apoyo de la gente, y es algo que es muy generalizado, ¿no?, en el rollo de los participantes, el sentir cómo te apoya la gente por tus ideas. Déjate tú tanto por tu físico, porque si te llegan así de repente los mensajitos de que quiero todo contigo y te cambio el voto por una costón, que hagas y terminas declinando, dices, no, pues yo no ando como que por esa parte. Pero también recibes muchos mails de mucho apoyo. Yo conocí a mucha gente que al día de hoy es muy especial en mi vida. Ahí conocí a Kilder, ahí conocí a Chirino, que Chirino ahorita inclusive ya es mi hermano adoptivo y todo. A ellos dos los quiero un chingo y los conocí gracias a este concurso de Mr. Vermex. Algo que también me dio mucho gusto fue que en la marcha del Orgullo Gay en el DF el año pasado me dieron la oportunidad de ser abanderado del carro Vermex. Yo creo que al final de cuentas esa era una de las cosas por las cuales yo había querido entrar al concurso, por llevar ese orgullo oso que se siente en toda la península, llevarlo a la marcha e ir representando dignamente a todo Yucatán, ¿no? Y ahí en la marcha representar a los osos tan dignamente y con el orgullo oso. Claro, y cuando tienes claro los objetivos, como comentábamos durante la entrevista, pues no creo que haya hasta cierto punto ningún tipo de frustración y satisfacción con el concurso, ¿no? Porque yo creo que el concurso también sirve, ¿no?, para cada uno de los participantes, se den la oportunidad, ¿no?, de conocer a más personas, a más osos, de hacer comunidad, de crecer la comunidad. Entonces, cuando cumples esos objetivos, o si realmente tu objetivo principal es llevar ese orgullo o participar de los festejos del orgullo oso o de la marcha gay, pues yo creo que ya con eso es así como el premio, ¿no? Es el premio que muchos de ellos no ven, pero pues es algo que pocas personas tienen, ¿no? Pocas personas que no se dan el así como, no tienen las agallas, no se dan el valor, ¿no?, de hacerlo, pues claro, se pierden, ¿no?, de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues este concurso de antemano te da como premio eso, ¿no?, ese reconocimiento, esa proyección. Sí, mira, al final de cuentas no habré ganado el concurso, pero me siento un ganador porque pues conocí a mucha gente, hice muchos contactos, tengo gente muy que quiero mucho que conocí gracias a ese concurso. Pude cumplir ese sueño, esa meta de llevar la bandera, de ser abanderado del carro. Y también pues las ganas de hacer las cosas pues no se me quitaron. O sea, al final de cuentas ahorita pues estamos con la comunidad de Midbear, estamos haciendo el podcast, y son cosas que yo creo que a todos los participantes pues les debe de quedar en claro, que si tienen ganas de representar, de ayudar y de hacer, pues ahorita es el tiempo de hacer muchos contactos, porque en la marcha estás súper saturado. De repente me tocó ver a mis otros compañeros concursantes de aquel año que no, de repente no se dan como que mucho abasto como para estar saludando a todo el mundo, sentarse a platicar con todo el mundo, porque conoces mucha gente. Claro. A mí me sucedió también, o sea, de repente entre saludar y agradecer se te va mucho rato. Entonces ahorita es el momento de poder hacerlo y pues echarle ganas. Claro, y no sería mal, y esto para la gente de la comunidad de Midbear, que con este programa, ¿no?, con tu experiencia, con la experiencia de cada uno de los participantes que nos ofrecieron la entrevista, pues se fueran como animando, ¿no? Sería muy interesante que para el próximo Mr. Vermex, el próximo año, hubiera un participante, ¿no?, de nuestra comunidad de Midbear. Y pues ya saben, ¿no?, de antemano pues tendrían todo el apoyo de nosotros y pues de ti, o sea, y de la gente, ¿no?, que se fueran acercando a la gente que ha participado, como para que les vayan dando, ¿no?, estos como tips de lo que es, ¿no?, y también para que vayan viendo más o menos cómo es el ambiente, ¿no?, del concurso. Y pues esto lo vamos a ver durante las entrevistas que les vamos a poner en un momento. Claro que sí. Y pues bueno, Chango, preséntanos la primera canción, vamos a nuestro primer corte. Bueno, la primera canción que voy a presentar, bueno, la única que voy a presentar el día de hoy, es de un grupo que ya tiene sus años en esto, ya tiene como 10 años. Surgió luego de que se desintegrara de manera, pues no permanente, porque hayan hecho otras cositas, se han vuelto a reunir eventualmente. El grupo de Blur, el vocalista David Álvarez agarra y hace una propuesta de un grupo hasta cierta manera virtual, ¿no?, donde no eran ellos las figuras principales, ellos no daban la cara, sino todo era a través de una serie de dibujos animados. Si no me equivoco, el caricaturista, bueno, como se le diga, el ilustrador que hace a los gorilas, es uno que hizo una caricatura, bueno, una película, una serie de cómics muy, muy famoso en los 90s, que se llamaba Tanger. Y bueno, el caso es que estos, pues, gorilas Regresan en este año con un nuevo disco un poquito más oscurón. Cada vez se han hecho más y más oscuros los Gorillaz, no sé por qué razón. Y bueno, este es su primer single de su nuevo disco, Plastic Beach. Y el disco, bueno, la canción se llama Stylo. Ok, pues síguenos escuchando. Vamos a escuchar a Gorillaz con Stylo. Esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Estás escuchando La Chaqueta. Vibe so right, I tell you I gotta get it. Grew so tall, though I used to be a midget. And we go, got steep, low. Booking agents so we never do a free show. Tell them fear not, confidence can make fear drop. In the game, on a plane till our ears pop. I look at life like, what's the purpose of it all? Stick with us and you'll never see your budget fall. Stay true, they can't corrupt us all. We fresh in LAX and still my mother calls. In Cali, I'm a big man, Paul Gasol. Mathematically speaking, I think it's problem solved. I wish I had time to address challenges, but it's not enough space on my calendars. Heads or tail, I'm living very monetary, living very visionary, searching for the meaning like a dictionary. Old style, go for blossom in your soul. When you know your heart is the love, when the Mako flies up from the bottom in your eyes, and I know the twilight skies, not so broken hearted. Right now. The sound of a vengeance, I keep it moving, I'm just gearing up my engine. You don't know Chitty, and you don't gotta mention I'm inching, prime minister shit Winston, but I'm still a dog, bring a kennel in, we could serve anybody that wanted, we Wimbledon 2010, the name scribbling, rap playing ball, I'm spitting it and I'm dribbling. Ain't lost focus for a minute, here's Ritalin, thinking about this and I'm thinking about that, like how my life would be if I never wrote a rap. Would I load a gap, wanna say something and probably hold it back. It's what I owe to rap. Cause before, my future was Coca-Cola black. And doing what you love makes your heart race. And whenever we do it, we doing it at our pace. Old style, that's it. Go for blossom like in your soul. When you know your heart is light, electric is the love. When the make yourself on the road, king.